Dímelo, Fadel. ¿Qué es lo que hay? Dime, ¿qué es lo que hay, papi? Tranquilo, ¿qué es la que hay? Chico, aquí ya tú sabes, en Miami, grabando el disco, hacho, ya tú sabes, bien ajorado. Papi, esto aquí en la isla está malo. ¿Malo? Hacho, malo, hacho, tú ni te imaginas, ¿viste? Hacho, no, si Miami me llamó, brother, hacho, y me dijo que, diablo, la isla está bien al garete, brother. Hacho, me dijo que, bueno, que se llevaron Nicar por eso, ¿verdad? Sí, se lo llevaron. Diablo, brother. Y me dijeron también que supuestamente le... Claro, que eran hermanos, papi, que están en guerra ahora. Guerra, papi, hermano, en guerra. Claro, mano, en verdad, que yo no sé cómo puede pasar eso. Esa gente que eran hermanos. Chico, nada, brother, hacho, como tú vas. Hacho, dile que en verdad, que se cuide. Hacho, dile que yo lo quiero, viste. Tú sabes que. Tú sabes que como si fuera mi país. Hacho, pero acuérdate cuando lo veas. Decirle, hacho, que no se te olvide. En verdad, hacho, que tenga cuidado. Cuidado. Ten cuidado que en la calle te están velando. Cuidado. Dos o tres sueñan con cogerte bajando. Cuidado. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto velando. En la calle te conocen como ranqueado. Par de locos te acompañan a todos lados. Tienes amigos por lo bien que tú has bregado. Cuidado, que no te dejen apuñalado. Camina por la orilla y no se duerma guaraguao. Siempre anda ready. Chambiao en la niquelao. Esta es la calle. ¿Sabes cuántos perros han ladrado? Y soy un pao. Y te pina todo en cabana. Dale culiao. Capaz que para mí os han que andaban con collares y te estaban a su abalao. Aquí nadie es de hierro. Juega vivo en la calle una miel. Recuerda que estamos prestados. Ten cuidado que en la calle te están velando. Dos o tres sueñan con cogerte bajando. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto velando. La calle te conocen como ranqueado. Par de locos te acompañan a todos lados. Tienes amigos por lo bien que tú has fregado. Cuidado, que no te dejen apuñaleado. Cuidado, que en la calle papita fue igual a la mata por punto. Hasta te matan por la casa. Cuidado, y no pagan la plata. Busca uno un poco o te dan con la culata. Aquí no hay hombre, de lo que tu fiesta sale rata. Y si está chata se queda con tu kiosco de tequila. Siempre hay un listo. Están velando, dos o tres sueñan con cogerte bajando. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto velando. En la calle te conocen como ranqueado. Par de locos te acompañan a todos lados. Tienes amigos por lo bien que tú has bregado. Cuidado, que no te dejen apuñaleado. Bravo, seguro que ahora todos son bravos. Un cuerpo que mata por un medio clavo. Era de que nunca aparecen los chavos. Nadie quiere ser el uno por un millón, ya tú sabes, papi, tiene 20. Queda pelado y no vale el caserío ahora te queda. Y la mano yo me la buscaron muchos pites que no eran tan bravos. Ten cuidado que en la calle te están velando. Cuidado. Dos o tres sueñan con cogerte bajando. Tan pronto la noche se vaya acercando. Sigue velando, despierto velando. En la calle te conocen como ranqueado. Par de locos te acompañan a todos. Por lo bien que tú has bregado. Cuidado, que no te dejen apuñaleado. Tú sabes cuántos cuerpos, papi, la vida yo le he dado. Y son tan cucarachas que después se me han mirado. No te duermas, siempre mirando pa' todos lados. Que estos cabros andan bien enmascarados. Y de cualquier malla, dale un rato. Se cuiden hasta mis enemigos. Papi, de cualquier malla sale un ratón. Yo he visto amigos que se han criado en el mismo caserío, que han comido del mismo plato y hoy en día están enterrados en el mismo cementerio. Esta es la historia de nunca acabar. En la calle se trabaja pa' dos jefes, la cárcel o el cementerio. Oye, para mí, juega vivo y dile que está en lo tuyo, que juegue más vivo todavía. pero cuidado, que ese mismo puede ser el que te dé la puñalada. ¡Oíste! ¡Pana mío!